Una alfombra persa de buena calidad que contenga hasta 1 millón de nudos por cada 279 centímetros cuadrados puede durar hasta 500 años antes que se desgaste.